Lección 15. Entretenimientos y pasatiempos. Lesson 15. Entertainment and Hobbies. Section 1. Introduction. En esta lección va a repasar los tiempos presente, pasado, pretérito perfecto, futuro y condicional, al igual que estructuras gramaticales ya explicadas en lecciones anteriores. El verbo irregular, to read, en el pasado se deletrea igual que en el presente, pero se pronuncia diferente. Yo leo un libro. I read a book. Yo leí un libro. I read a book. El participio pasado se pronuncia igual que el pasado. He leído un libro. I have read a book. El imperativo, a la primera persona del plural en inglés, se le añade la palabra let's. Lee este libro, tú. Read this book, singular you. Ustedes, lean este libro. Read this book, plural you. Nosotros, leamos este libro. Let's read this book. We. Section 2. Keywords and phrases from the dialogue. Películas. Movies. Repeat. Movies. Comedia. Comedy. Repeat. Comedy. Película del oeste. Western. Repeat. Western. Concierto. Concert. Repeat. Concert. Programa de juegos. Game show. Repeat. Game show. Comedia. Sitcom. Repeat. Sitcom. Dibujos animados. Cartoons. Repeat. Cartoons. Noticiero, telediario. The news. Repeat. The news. Canal de televisión. Channel. Repeat. Channel. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Repeat. What are you doing? ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Repeat. What are we going to do? ¿Qué tipo de películas, programas de televisión, música te gusta? What kind of movies, TV shows, music do you like? Repeat. What kind of movies, TV shows, music do you like? ¿Quién es tu cantante favorito? Who is your favorite singer? Repeat. Who is your favorite singer? No tengo ganas. No estoy con ánimos. I'm not in the mood. Repeat. I'm not in the mood. Section 3. Dialogue. What are you doing, Susan? I'm reading the newspaper. What are you reading about? I'm trying to find something exciting for us to do. Have you found anything yet? What kind of movies do you like? I like war movies, boxing movies, and science fiction movies. Oh no, I hate those. You do? What kind of movies do you like? I like comedies, westerns, and sometimes scary movies. Maybe we should go to a concert. A classical music concert or a rock concert? It could be a rock concert, but not heavy metal. Who is your favorite rock singer? My favorite rock singer is David Bowie. Mine is Stevie Nicks. I also like pop music and country music. How about rap? Rap is not my favorite. What is your favorite type of music? It depends. Sometimes I prefer jazz. Sometimes I prefer classical. Sometimes I prefer pop music. So what are we going to do today? Let me check the plays. There are all kinds. Dramas, comedies, musicals. I don't know. I'm not really in the mood to go out. Do you have any hobbies? Yes, watching sports on TV. No. It's true. Let's watch TV for a while. Maybe I'll change my mind later. Okay. What do you want to watch? There is a good game show on Channel 6, or we could watch the sitcom, the one with the talking cat. Are you serious? We might as well watch cartoons. Let's watch the news. I agree. Let's watch the news. Section 4. Explanation of the dialogue. ¿Qué estás haciendo, Susan? What are you doing, Susan? Estoy leyendo el periódico. I'm reading the newspaper. ¿Sobre qué estás leyendo? What are you reading about? Estoy tratando de encontrar algo entretenido que podamos hacer. I'm trying to find something exciting for us to do. ¿Has encontrado algo ya? Have you found anything yet? ¿Qué tipo de películas te gusta? What kind of movies do you like? Me gustan las películas de guerra, las películas de boxeo y las películas de ciencia ficción. I like war movies, boxing movies, and science fiction movies. ¡Ay, no! Detesto esas películas. Oh, no. I hate those. ¿De verdad? ¿Qué tipo de películas te gusta? You do? What kind of movies do you like? Me gustan las comedias, las películas del oeste y a veces las películas de terror. I like comedies, westerns, and sometimes scary movies. Tal vez deberíamos ir a un concierto. Maybe we should go to a concert. ¿A un concierto de música clásica o a uno de música rock? A classical music concert or a rock concert? Podría ser de rock, pero no de rock ácido. It could be a rock concert, but not heavy metal. ¿Quién es tu cantante de rock favorito? Who is your favorite rock singer? Mi cantante de rock favorito es David Bowie. My favorite rock singer is David Bowie. La mía es Stevie Nicks. Mine is Stevie Nicks. También me gusta la música popular y la música campesina. I also like pop music and country music. ¿Y el rap? How about rap? No es mi favorito. ¿Cuál es tu tipo de música favorita? Rap is not my favorite. What is your favorite type of music? Depende. A veces prefiero el jazz, a veces prefiero la música clásica, a veces prefiero la música popular. It depends. Sometimes I prefer jazz. Sometimes I prefer classical. Sometimes I prefer pop music. Entonces, ¿qué vamos a hacer? So what are we going to do today? Déjame revisar las obras de teatro. Hay de todos los tipos. Dramas, comedias, comedias musicales. Let me check the plays. There are all kinds. Dramas, comedies, musicals. No sé. Realmente no tengo ganas de salir. I don't know. I'm not really in the mood to go out. ¿Tienes algún pasatiempo? Do you have any hobbies? Sí. Ver programas deportivos en la televisión. Yes, watching sports on TV. No. No. Es verdad. Veamos la televisión un rato. Quizás cambiaré de opinión más tarde. It's true. Let's watch TV for a while. Maybe I'll change my mind later. Bien. ¿Qué quieres ver? Okay. What do you want to watch? Hay un buen programa de juegos en el Canal 6. O podríamos mirar esa comedia, La del Gato que Habla. There is a good game show on Channel 6. Or we could watch the sitcom, The One with the Talking Cat. ¿En serio? Más vale que veamos dibujos animados. Are you serious? We might as well watch cartoons. Veamos el noticiero. Let's watch the news. Estoy de acuerdo. Veamos el noticiero. I agree. Let's watch the news. Fin de la lección 15. End of lesson 15. Espero que haya disfrutado su curso de inglés. I hope you have enjoyed your English course.